¿Sabés que estuve en el cine, Fernando? Mira vos, qué suerte que tengas tiempo. Sí, que tengas tiempo libre. ¿Cómo no voy a tener tiempo? Bueno, quería comentar porque es una película que seguramente... Perdón, ¿cómo no vas a tener tiempo? Vos, ¿no? Claro. A mí me encantaría ir al cine y no me decís ahora cuándo puedo planificar ir a un cine con Euge y no puedo contestarte. ¿Qué querés? ¿Que me sienta culpable? No, lo vas a lograr, ¿eh? No. Hago terapia, así que hace muchos años... Solo que te sientas una privilegiada. Bueno, contanos a los que no podemos. Quería comentarlo porque nuestro compañero Luis Angió lo tuvo al director de esta película de la cual voy a hablar, Jason McNamara, un director australiano, que vino, estuvo en la Argentina y filmó una película sobre la vida de Robert Cox, el director durante la época de la dictadura del periódico para la comunidad angloparlante Buenos Aires Herald. Uh-huh. La verdad que es una gran película. Luis y yo, que somos gente con juventud acumulada, decíamos que ya hemos transitado por varias películas donde hay muchos documentos visuales y demás sobre la dictadura, sobre las rondas de las madres. Pero en esta película hemos visto documentos que nunca habíamos podido encontrar en otro film. Realmente es una película para recomendar, seguramente va a transitar las salas del interior del país, sobre todo las salas del Inca. Es un documental que realmente tiene una dinámica tan bien lograda que generalmente los documentales tienen cierta lentitud, cierta sensación de... Bueno, que termine de una vez porque sí. O sea, el acumular material visual, pero esta película está narrada de tal manera que uno empieza a tener cierto suspenso respecto de lo que va a pasar cuando sabe en realidad. Cuando conoces la historia. Cuando conocemos la historia. Eso es lo que suele pasar, digamos, a veces con la narración de los documentales, sí. ¿No? Que si vos conocés la historia, tiene que ser muy atrapante el modo en el que te lo están contando, o los testimonios que escuchás tienen que ser testimonios poco habituales, como para que vos te enganches por algún lado, no solo por ver algo de un tema que te interesa. Pero bueno, es difícil el género documental y en los últimos años se ha explorado mucho también aquí en la Argentina. McNamara está ahora filmando a Nora, sí. A Nora Cortiñas, veremos qué sale de eso, a Nora Cortiñas y Ana María Cariaga. Si es que llega con vida, porque seguir a Nora Cortiñas sí, debe sí. Ser complicado. Es todo una tarea. Es toda una tarea. Y vamos a seguir hablando de cine, pero dale. Vamos a hacerlo con un amigo. Esperá, en la película sobre Cox, el mensajero, todavía se está dando en el Gomón. Quiero agregar algo más de esta película. De la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, ¿no? Pero se va a llevar a las demás salas porque es una producción que el Inca va a fomentar que se pongan las demás salas. Quiero decir algo más sobre esta película que es llamativo. Cox no es un tipo que se dio cuenta desde el principio lo que era la dictadura. Cox apoyó la dictadura, pensó que venía a pacificar el país y poco a poco se fue dando cuenta de lo que realmente pasaba y de las muertes, los asesinatos, las persecuciones y demás. Así que todavía tiene más valor esta película, porque no está la historia edulcorada y contada de un tipo que vino a redimir, sino de un tipo que se fue dando cuenta y que le pasó por su propio cuerpo y por las amenazas que recibió esta situación que se estaba viviendo en la Argentina. Bueno, en la avant-premier estuvo Robert Cox hablando sobre lo que le había pasado a él también. Así que, ¿qué comentamos ahora? Claro. Contame. Teníamos en línea y se nos cortó. Creo ¡ufa! Que los oyentes asistieron al corte, de hecho, y vamos a intentar en los pocos minutos que nos quedan, aunque sea tener unas palabras de nuestro queridísimo amigo y compañero Martín Muzarra, que está empezando a mostrar aquí en el país después de la serie de festivales en el que pudo verse la película, Mi mamá Lora. Es una película infantil. A Martín, muchos de nosotros lo hemos conocido a partir de su trabajo como integrante de la Asamblea del Algarrobo y por lo tanto también de la Radio del Algarrobo, que integra la Red Nacional de Medios Alternativos. Y Martín es cineasta y pudo terminar su primera película. Y nada, con esta cosa singular, bueno, él había hecho, por ejemplo, un pequeño documental que se puede ver en YouTube que se llama El peso del oro, sobre la situación en particular de Andalgalá, que fue su primer corto, pero bueno, ahora aparece con una película en el terreno de lo comercial y es raro para nosotros en ese sentido. Bueno, la película se va a estar estrenando hoy justamente en Catamarca, ya pasó por el Gomón aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero queríamos charlar con Martín justamente porque nos imaginamos que para él va a ser muy emotivo que la película se estrene en la tierra que él ha elegido para irse a vivir a un lugar más tranquilo, ¿no? Salir de La Plata para ir a Andalgalá. Claro. Pensando bueno. que te vas a ir a vivir a un lugar más tranquilo. Claro. Qué iluso. Esto que Martín. Le ha pasado a muchos, ¿no? Vamos a vivirnos a un lugar más tranquilo, se van a Córdoba, a las sierras, se van a la cordillera, a Andalgalá, a La Rioja, y se encuentran allí metidos en medio de conflictos ambientales que tienen lo suyo también y que los hacen mover como si estuvieran en la gran ciudad, pero igual tienen tiempo para vivir la vida de una manera distinta a la que lo vivimos nosotros. Bueno, a ver, último intento, ya lo puse al aire directamente porque eres un hombre de radio también y vas a saber entender que nos quedan muy pocos minutos y no queremos perderlos. Lo tenemos ahora sí en línea a Martín Muzarra, que hoy va a mostrar en